vuelvo a enamorar jamás. Si no hay cariño que sea correspondido, yo siempre solo seguiré. Siempre solo, siempre solo, por las calles de la vida, aunque tenga otras caricias, siempre solo seguiré. Siempre solo, siempre solo, por mi llanto y mi pobreza, si por esto me desprecias, siempre solo viviré.